tiran lo verde. Los kilos llegan en diciembre. Vestido todo de serpiente, con una baby que me miente. Baby face, fucking rey. Ella me mira y menciona mi name. Estoy rockeando como Kurt Cobain. Brilla mi prenda, voy de Philip Blaine. La baby me llama pa' que se lo pague y yo se lo pago sin ningún problema. Escuché tu disco, parece parodia. Te juro que esa mierda a mí me da pena. Salgo de fiesta, me siento en el mar. Sigo con Bardero, me muero real. Un par de giles me tira la mala, pero más de uno se quiere matar. Yeah, yeah, yeah. Se quieren matar. Yeah, yeah. Más de uno se quiere matar. Yeah, yeah, yeah, se quieren matar, yeah, yeah. Más de uno se quiere matar. Andamos metidos en los verdes. Los kilos llegan en diciembre. Vestido todo de serpiente, con una baby que me miente. La baby face, fucking rey. Ella me mira y menciona mi name. Estoy rockeando como un Kurt Cobain. Brilla mi prenda, voy de Philip Blaine. Andamos metidos en los verdes. Los kilos llegan en diciembre. Vestido todo de serpiente, con una baby que me miente. Baby face, fucking rey. Ella me mira y menciona mi name. Estoy rockeando como Kurt Cobain. Brilla mi prenda, voy de Philip Blaine. Voy de caravana, siempre ando con lo mío. Pero que hay una masa que está todo fino. Loco, ando suelto, escribiendo mi camino. Seguro quieren bajarme, pero no tienen el filo. No sé lo que hablan para mí, que están dormidos. Los pibitos de la calle, ahora estamos crecidos. Yo sé con quién ando, ando con el caserío. Fucking jugadores buenos, siempre estamos bendecidos, yeah. Modo diamante, ando modo sport. Y eso que nunca tuvimos el support. Esto es puro trabajo y sudor. Papi, yo no tengo comparación. Metido en el juego, yo no puedo amarte. Estoy fabricando una obra de arte. Tú pa' subir intentaste mancharme. Lo mío es grande, tú eres un fraude. Yeah, yeah. Todos me están buscando. Yeah, yeah. La escena la estoy matando. Quedaste de cara, salimos de cero. Me robé a tu puta como un bandolero. Ella se acercó y me dijo te quiero. Pero a mí solo me interesa el dinero. Andamos metidos en los verdes. Los kilos llegan en diciembre. Vestido todo de serpiente, con una baby que me miente. Baby face, fucking rey. Ella me mira y menciona mi name. Estoy rockeando como Kurt Cobain. Brilla mi prenda, voy de Philip Blaine.